Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted? Muy buenas, muy bien. Don César Sinde, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. Bueno, ayer tuvimos las caravanas de Vox por toda España y lo comentaba al principio en el comentario de las noticias de las 8. Luego tendremos a las 10:30, por cierto, a Javier Ortega Smith para hacer una valoración de esas manifestaciones. Pero, vamos, lo que comentaba a las 8 es que, claro, tú coges a 5, 10, 15 mil personas en una manifestación normal y, hombre, pues no ocupan tanto. Pero en coche te colapsan cualquier ciudad. Y ayer, pues evidentemente, el efecto visual de poderío pues fue tremendo, don Carlos. Bueno, de poderío y yo lo tengo que decir. La verdad que ayer yo creo que fue un día muy importante. Muy importante. Yo no sé calcular la magnitud de la gente que estuvo allí, que estuvo en Madrid, que estuvo en todo el resto de capitales de provincia de España. No sé la cantidad de gente que se quedó fuera porque no consiguió llegar por el atasco que se montó. Atasco del cual, si Lo País, este glorioso periódico, quiere mirar a alguien y culpar a alguien, lo tiene muy fácil, que mire al delegado del gobierno. Porque la forma de minusvalorar la cantidad de gente crítica que hay en estos momentos con el gobierno es tan brutal que decidió no organizar absolutamente nada, hasta el punto de que yo llego desde Arturo Soria, yo fui con bastante tiempo a la manifestación, la cubrimos. Por cierto, los datos de seguimiento que tendrían que sumarse en parte también a la forma de secundar esa manifestación a través de Hoy Diario, por ejemplo, fueron de un millón en el Facebook Live que hicimos durante toda la retransmisión de la manifestación. ¿Un millón? Un millón. Eso es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. 1.010.000. Y cuando yo me iba acercando desde Arturo Soria, ya veía coches con banderas y yo salí como hacia las 11:15, 11:30. Es decir, ni siquiera iba raspado a las horas y ya había gente que se estaba claramente agolpando. Y luego, durante la manifestación, que estuvimos entrevistando a un montón de personas, y la gente nos decía que se había quedado gente, que ellos lo habían visto, gente atascada en la entrada de la Nacional 2, en la entrada de la A6 se notaba ya coches con banderas. Es decir, calcular la gente que fue, yo no sé de verdad hacerlo. Ahora, lo que sí que sé es que había un sentimiento detrás brutal de crítica al gobierno e importantísimo, un doble sentimiento, por un lado, de no aceptar la dictadura mediática. Pueden decir lo que quieran, insultar a la gente que va a las protestas lo que quieran, llamarles cayetanos, pijos, no pijos. A la gente ya le da igual la dictadura mediática. Y dos, una España valiente, totalmente valiente, que dijo, oye, que tenemos que salir, salimos. Que desde luego la de ayer, riesgo de contagio cero, porque dentro de los coches, a mí que me explique Lo País exactamente cómo puedes contagiar, como no sea echando el vaho y lanzándolo luego con un boomerang hacia afuera, no sé, a lo mejor ellos lo hacen, ¿no? Pero la gente ya ha tomado la decisión de que tan peligroso es mantenernos con riesgo con respecto a un virus como peligroso es permitir que entre una dictadura comunista. Don César. Sí, bueno, yo varias cosas. En primer lugar, es evidente que esta manifestación se ha hecho teniendo en cuenta medidas de seguridad. Como muy bien decía don Carlos, es que es muy difícil que te contagies estando dentro de un automóvil, ¿no? Nada que ver con el infectódromo del 8M, donde esa famosa imagen de una señora que pretendía acercarse a saludar a las ministras de la cabecera y se escucha que no se besa, que no se besa. Son imágenes que están en YouTube y que han corrido como la pólvora, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pretenden ahora responsabilizar las manifestaciones en contra del gobierno de un posible rebrote de contagios. Pero claro, ese argumento es peligrosísimo, porque si hay un rebrote de contagios que ellos atribuyen a que haya contestación social en las calles a la pésima gestión del gobierno, entonces, ¿qué pasa? Que las manifestaciones previas para promover causas ideológicas afines al gobierno, como el feminismo radical, eso no es culpa del gobierno, los contagios que ahí se produjeron, cuando además hay otra grandísima diferencia. Las manifestaciones que se están dando en la actualidad para protestar contra este gobierno y su malísima gestión, la inmensa mayoría de la gente guarda la distancia de seguridad y lleva mascarillas, mientras que en las manifestaciones anteriores se negaba el peligro del virus, se minimizaba y se convocaban actos multitudinarios sin ningún tipo de protección, pese a que el gobierno ya tenía desde meses antes incluso información más que sobrada de los peligros que había con el coronavirus, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, me llama la atención cómo están aprovechando otra vez esta crisis para demonizar a las personas que necesiten moverse en automóvil, porque ya se está hablando de que en ese concepto totalitario y orwelliano de la nueva normalidad, pues claro, que no podemos volver al modelo anterior y no podemos permitir que la gente use su automóvil para protegerse y desplazarse de la forma más segura que hay, que es no solamente desde el punto de vista de no contagiar ni contagiarse del virus, es que el automóvil es la mejor forma de desplazarse por ciudad, excluido el transporte público, porque la bicicleta, si te caes, no llevas ningún tipo de protección, y porque la bicicleta no te permite, en caso de que no residas en Madrid o en otra gran ciudad, sino que vengas de un municipio cercano, la bicicleta no te permite cubrir determinadas distancias, ¿no? Y va a ser mucho más necesario usar el automóvil cuando el pulso económico se vaya recuperando, precisamente para eso. El metro no va a poder transportar a toda la gente, los transportes públicos tampoco. Sin embargo, estos señores que nos desgobiernan ya siguen aplicando su ideología perversa de seguir persiguiendo al automóvil, ¿no? Hace tiempo leía un tuit de la ministra de Intransición Ecológica diciendo que le gustaba mucho la apuesta por la bicicleta, y hay rumores incluso de que se pueden habilitar subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas. En fin, toda una aplicación ideológica a la movilidad, aprovechando el coronavirus, para restringir precisamente el método de transporte más seguro, que es el automóvil, para protegerte del virus y para cubrir distancias que con otros medios de transporte más rudimentarios o más endebles, pues no te lo permite, ¿no? Ayer una de las cosas que a mí me pareció, en fin, más tristes, porque ver a la izquierda progre rabiar, pues hombre, en fin, eso me da un gustito inmenso. Pero ver a Ciudadanos, a cargos de Ciudadanos, criticar las manifestaciones de Vox diciendo que era eso de usar banderas españolas. Dices, pero por el amor del cielo, ¿a qué punto de degeneración hemos llegado? Sí, no, el tuit, me imagino que debimos ver el mismo, el de IGEA, hablando de que las banderas están para las celebraciones o para el combate, y que él no está ni en las celebraciones ni en el combate. Bueno, pues cada uno puede estar en lo que puede estar. Yo creo que Ciudadanos nació precisamente con un sentimiento libre. Entonces, esta historia de decirle a los demás, como yo no uso la bandera, tú no la tienes que usar, hombre, muy libre no es, ¿no? Lo digo porque ellos se definen como liberales, que no lo son, pero bueno. Pero yo, sobre todo, vamos a ver, ayer lo que vi y lo que yo creo que la gente vio desde dentro de sus coches o en la manifestación o la gente que los acompañaba andando intentando mantener esa distancia de seguridad, yo creo que lo que se vio fue un sentimiento patriótico fortísimo, y lo que se vio fue un sentimiento de alegría, de ilusión y de tener un proyecto, y ese proyecto es totalmente contrario al proyecto comunista, al proyecto de dictadura social comunista que nos quiere imponer esta gente. Yo no sé si Paco Igea o yo no sé si la gente de Ciudadanos le quiere llamar a eso combatir. A mí me da igual el calificativo, el verbo que ellos le pongan. O sea, me da lo mismo, olímpicamente. O sea, que hay que luchar contra esa dictadura es obvio. Si Ciudadanos no quiere luchar, si Ciudadanos pretende o prefiere estar en entregar el voto para que continúe en un estado de alarma, cuando es evidente ya que el comportamiento o el avance de la enfermedad, de los contagios, empieza a estar controlado, que si no está más controlado es simple y llanamente porque los que tienen ese poder del estado de alarma no están haciendo test. Todo eso es evidente. Ellos quieren estar en apoyar a ese gobierno entero o puntualmente, sobreentiendo que es puntualmente, que hagan lo que quieran, pero no pueden criticar a la gente porque en un determinado momento vea que un gobierno no ha utilizado el estado de alarma para proteger a la población. No pueden criticar que la población salga con banderas a defender su país cuando se ha utilizado el estado de alarma para meter a un aspirante a dictador dentro de la Comisión de Control al CNI, y me refiero, por supuesto, a Pablo Iglesias. No pueden pensar que la gente no va a protestar cuando cada vez que hay una cacerolada aparecen 10-12 furgonetas enviadas por Marlaska, furgonetas de unidades antidisturbios, y ayer no había policía suficiente para haber organizado con municipales la cuestión del tráfico. Y no lo hubo porque no tenían ninguna gana. Y luego vimos además cuál era el plan, que en el momento en el que se provocase un atasco, coger y obligarle al autobús que llevaba la comitiva de Vox a que tuviese que abandonar la manifestación. Eso es derecho de manifestación, que acababa de decir la Fiscalía del Supremo que tenían derecho a organizarla, que teníamos derecho todos los españoles a estar en una manifestación crítica con el gobierno. ¿Y de qué se queja Ciudadanos? De que la gente haya decidido coger la Constitución, leerla y decir, oiga, tengo derecho a un gobierno que no sea dictatorial, tengo derecho a que no me saquen impuestos, tengo derecho a que me hagan test, tengo derecho a que los sanitarios tengan mascarillas, la policía tiene derecho a ir protegida. Eso es lo que le molesta a Ciudadanos, que esa Constitución que ellos esgrimían cuando se llamaron Ciudadanos en Cataluña, y muchísimos les apoyamos porque tenían razón en el nacimiento, que aquello que ellos decían que había que hacer lo esté haciendo la población, y lo esté haciendo además representado en la bandera, que es el símbolo que más nos puede proteger y defender a todos. Eso es lo que le molesta a Ciudadanos en estos momentos. Entonces, ahora, yo creo que el señor Igea, si ve las manifestaciones, por ejemplo, que también está viendo en Italia, en contra de la gestión del gobierno, y ve que la gente lleva la bandera italiana, pues igual le da un pasmo. No lo entiendo. Vamos a ver, yo entiendo que cualquier español tiene perfectísimo derecho a usar la bandera nacional para lo que estime oportuno, siempre y cuando lo haga con el respeto que se debe a ese símbolo, que es de todos. Pero todos tenemos perfectísimo derecho a usar la bandera nacional o a poner el himno nacional en el momento que se nos plazca y en el contexto que se nos plazca. Faltaría más. Si, mientras se cumpla el único requisito, yo creo que es exigible que se haga con respeto el uso de la bandera y del himno, pero ¿qué problema hay? De hecho, el señor Echenique en su cuenta de Twitter se ha puesto una bandera de España y a mí me parece muy bien, porque precisamente, bienvenidos al club, que diría el señor Puigcercós, ¿verdad? Es que la bandera, es que tener que decir algo tan obvio da mucha vergüenza, pero es necesario habida cuenta del bajuno nivel en el que algunos pretenden situar el debate, ¿no? De que si no se puede protestar contra la gestión del gobierno llevando bandera a España. Yo lo que me temo es que Ciudadanos está doblemente descolocado. Primero, porque el apoyo por dos veces de Ciudadanos al estado de alarma, eso evidentemente le está suponiendo muchísimo rechazo entre sus propios votantes, los que aún queden, y en segundo lugar porque no solamente se ha visto muy damnificado por ese apoyo, sino que ve que otros partidos, en este caso Vox, convocando esas manifestaciones, pues a lo mejor piensan que les está robando la merienda, entre comillas. Pero liderar la manifestación o la oposición o la contestación al gobierno es derecho de todos. Ciudadanos también está en su perfecto derecho de oponerse y de convocar manifestaciones contra la gestión del gobierno si así lo estimo oportuno. Yo lo que creo es que hay un ánimo de intentar menoscabar la legitimidad que en este caso pueda tener Vox, como cualquier otro partido político, a oponerse en la forma que considere necesaria o a criticar en la forma que considere necesaria la pésima gestión del gobierno. Es que, en fin, da esta vergüenza tener que recordar algo tan obvio, don Luis. Fíjese, don César, y yo de verdad que tengo la sensación, Ciudadanos fue o tuvo parte de lo que tiene en estos momentos Vox. O sea, yo ayer en la manifestación yo no vi exclusivamente a gente de Vox, vi una sensación y vi un sentimiento de defensa nacional, de orgullo patriótico, y vi una sensación de crítica al gobierno, que englobaba gente de Vox, que englobaba gente del PP, que englobaba gente de Ciudadanos, que englobaba gente de izquierdas, seguro. La cantidad de personas que yo vi allí no podía ser exclusivamente una ideología. El perfil que yo vi allí y la gente con los que estuvimos hablando no eran gente exclusivamente de derechas, no es verdad. Ese sentimiento en su momento lo tuvo Ciudadanos, cuando tenía el pulso de la gente, cuando hablaba con la gente, cuando se enteraba de lo que estaba pensando la población, cuando se mimetizaba con la población, cuando no hacía permanentemente aritmética electoral, cuando no estaba mirando de reojo todo el santo día qué dicen las encuestas, qué no dicen las encuestas. Yo de verdad que tengo una sensación de que Ciudadanos vive en estos momentos en una extraña morriña sentimental, con frustración y con cierta envidia a aquello o a aquel hueco que está ocupando electoralmente Vox. O sea, si le fastidia lo que es Vox, que mire al pasado suyo, Ciudadanos, porque lo tuvo. Y fue así, Ciudadanos, de hecho, en su nacimiento, porque defendía cosas que la gente las entendía perfectamente, no defendía cosas raras. Si tú estás a favor del estado de alarma y le das un voto a alguien que lo está haciendo todo mal, estás dando un voto a hacerlo todo mal. O sea, de verdad que la gente es muy clara y entiende las cosas perfectamente. El otro día se escuchaba el discurso de Ciudadanos en la misma sesión en la que se aprobaba el estado de alarma, la prórroga del estado de alarma. El discurso describiendo lo que estaba haciendo el gobierno con el estado de alarma. Y es que la pregunta obvia era la posterior de decir, pero ¿y entonces por qué ustedes lo apoyan? Exacto. Don Carlos, estamos viendo, pues en fin, muchísimos rumores. Madrid esta semana, la Villa y Corte es todo un rumor en sí mismo. Que si disensiones en el gobierno, que si disensiones en el partido, que si disensiones entre PSOE y Podemos. Yo personalmente no me creo nada. ¿Y usted? A ver, que hay roces o más que roces, eso es verdad. Ahora, yo estoy con usted. Yo siempre he sido muy escéptico con estas historias de que los gobiernos van a saltar por los aires. Los gobiernos o los partidos saltan por los aires cuando la gente que está dentro de ellos es gente potente y tiene dónde ir a trabajar. Y esta no es la descripción ni de este Ejecutivo ni de estos dos partidos PSOE Podemos, quitando alguna muy honrosa excepción, pero muy honrosa y muy excepción. Entonces, no hay gente dentro que tenga capacidad para romper el gobierno, salvo, y cuidado porque eso sí que es verdad que esta semana ha ocurrido una cosa importante, la persona que está en esta ocasión ha activado la voz de crítica, que ha sido Nadia Calviño. O sea, en el caso de Nadia Calviño hay que tener en cuenta que ella es una persona que está en excedencia en la Comisión Europea, que tiene guardado, por lo tanto, el puesto para regresar a Bruselas, que es una persona que, si vino a España, vino para elevarse del rango que ella tenía de funcionario de la Unión Europea y con el paso por ministerio, y ya ni les cuento por el paso por vicepresidencia, poder optar a comisarías, a vicepresidencias, etcétera. ¿Qué es lo que le pasa a Nadia Calviño? Que Nadia Calviño, que ese perfil sí lo tiene, para ocupar esos cargos necesita el respaldo del gobierno. Pues la pregunta del millón es si traiciona al gobierno del Partido Socialista en términos suyos. Yo esto no lo consideraría ninguna traición. La gente está en los cargos de representación popular para representar a la gente, no para representarse a sí mismo ni a los partidos. Pero si ella traicionase en terminología de Pedro Sánchez a Pedro Sánchez, ¿Pedro Sánchez la va a respaldar para ser comisaria económica o vicepresidenta económica de la Unión Europea? Obviamente no, ¿no? Si no te respalda tu país, tú no puedes optar a ese cargo. ¿Le respaldaría un posterior gobierno de Partido Popular, Vox, etcétera? Imposible, imposible. Por lo tanto, yo estoy con usted, don Luis. O sea, es verdad que hay roces y más que roces. Es verdad que lo que está ocurriendo a una persona como Nadia Calviño le preocupa mucho porque ella sí sabe de economía y sabe que su propio gobierno y las normas que ella misma está firmando en algunas ocasiones son nocivas para España. ¿Y eso qué significa? Pues que si son nocivas para aquello que tú administras, ¿cómo vas a vender luego eso en tu currículum? ¿Qué es lo que vas a decir? No, yo llevaba un país al que sabía perfectamente que lo último que le podía convenir era una subida de impuestos y aprobamos 17 seguidas. Te van a mirar en Bruselas y te van a decir, y usted con este currículum opta a ser comisaria europea, ¿verdad? Vale. Ese es el problema que hay dentro. Ahora, yo estoy con usted, yo estoy convencido de que de ese barco, por lo menos por el momento, ya veremos cuando la cosa esté mucho más grave, y cuando esté más grave, de hecho, yo tengo la sensación de que quien saltará para traicionar esa unión no será la gente del Partido Socialista, serán los de Podemos. Don César Sinde, otra de las cosas que comentaba yo a las 8 era que, en fin, yo lo siento mucho, pero no me creo nada de nada cuando la gente hace bla, bla, bla, y lo que me creo son los documentos firmados. Hay un documento en estos momentos de PSOE, Podemos y Bildu diciendo que se va a derogar íntegra la reforma laboral ante el escándalo de pues la patronal, algunas grandes fortunas de este país, etcétera, etcétera. Pero entonces el PSOE ha salido a decir que no lo van a hacer. Pero el caso es que yo ni he oído una confirmación por parte de Pablo Iglesias de que efectivamente se da por roto ese acuerdo con Bildu, ni he visto ningún documento que sustituya a ese, con lo cual, pues lo siento, como ante un gobierno mentiroso, lo que diga no me creo nada, y por tanto concluyo que ese acuerdo con Bildu y Podemos sigue vigente. ¿Soy demasiado mal pensado, don César? No, yo por desgracia creo que con este gobierno nunca se es suficientemente mal pensado, porque por desgracia tenemos el gobierno más ideologizado, más sectario, más radical, y tenemos una parte, al menos aparte de Podemos, sin lugar a dudas, que no son políticos, son activistas. Y la diferencia, en mi opinión, entre un político y un activista es que el político pretende, al menos en teoría, solucionar problemas. El activista lo que pretende es imponer su ideología a la realidad, aunque esa ideología sea nefasta su aplicación en las consecuencias reales, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia. Yo lo que me pregunto es qué quieren hacer con la reforma laboral. ¿A qué quieren volver? ¿A la legislación anterior, a 2012, con la que se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo en términos redondos? ¿Esa es la legislación a la que nos quieren llevar? Es que es absurdo. Y por otra parte, Sánchez no necesitaba aritméticamente los votos de Bildu. Entonces, esta maniobra que ha hecho de cabrear a todo el mundo, cuando además aritméticamente tampoco es que lo necesitase, ahora resulta que el PNV hacía declaraciones en días anteriores diciendo que el señor Ortúzar, creo recordar que lo decía, que la gasolina, el depósito de confianza del PNV en el PSOE está en reserva. Y yo pensaba así, bueno, pues ya te llevarán a la gasolinera para llenártelo hasta que tú pidas. Insert coin se llama, sí, ¿no? Sí, bueno, pues eso, lo recoge nueces de toda la vida, ¿no? Ya lo dijo, el señor Zayos, ya, que unos sacudían el árbol y otros recogían las nueces, ¿no? Y de ahí que se les llame a los del PNV, se les llame los recoge nueces. Pues bueno, a ver cuántas nueces quieren esta vez, y el depósito de confianza del PNV en el PSOE volverá a estar a rebosar. Eso sí, me pareció muy significativo hace unos días cuando el señor Urkullu visitó un hospital que, en fin, los gritos de fuera, fuera, se oían hasta en la otra punta de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el País Vasco muchísima gente se está dando cuenta que, aunque sea nacionalista, el gobierno que estamos sufriendo, en el gobierno central que estamos sufriendo, es en buena medida responsabilidad del PNV, que lo ha apoyado. Y por tanto, le hacen corresponsable al PNV de toda la malísima gestión que está llevando a cabo este gobierno. Y por otra parte, es que el PNV tampoco quería derogar la reforma laboral. Porque, evidentemente, ¿a qué legislación laboral pretenden llevarnos? Es que es absurdo. Y, por otra parte, ¿quién va a plantearse invertir en España o cuánto nos está costando esto en términos de atraer inversión extranjera, que ahora mismo es fundamental para reactivar la economía cuanto antes o para minimizar el daño cuanto antes? Si no se dan cuenta de que hay que hacer una política económica que fomente la creación de riqueza, la creación de empleo, para que cuanta más gente pueda volver a trabajar cuanto antes mejor, pues estamos en una situación dantesca. Pero ya sabemos que, por desgracia, el modelo de este gobierno es el de la subvención y es el de, con el falsario discurso de nadie va a quedar atrás. Ayer mismo Pedro Sánchez se hizo una enmienda a la totalidad porque dijo, no, la renta mínima o la renta vital va a tener un coste de 3.000 millones de euros y va a cubrir a 850.000 familias. Y dijo, a una de cada cuatro personas. Ah, pero no era que nadie iba a quedar atrás, porque según tu propia propaganda de a lo presidente, si cubres a una a tres de cada cuatro, mejor dicho, hay una que se queda fuera. O sea, es que es todo, es absurdo, o sea, es que es una contradicción, a poco que analices, es una contradicción absoluta. Don Carlos, saca usted hoy una noticia en OK Diario, a mi juicio importantísima. Una instrucción del gobierno del 5 de marzo, un documento del Ministerio de Sanidad, decía que cuando se detectaran síntomas respiratorios agudos en un anciano en una residencia, decía no que se lo llevara a un hospital, sino que se lo confinara en su cuarto. Efectivamente, ese es el documento que además viene encabezado por la palabra COVID-19. Es decir, está clarísimo cuando dicen esa insuficiencia o esa dolencia respiratoria aguda, ¿a qué se están refiriendo? Ni siquiera lo ponían en el texto porque esta gente es así, ¿no? Estos, los mismos que dicen que es que contagiara una manifestación dentro de tu coche son los mismos que obligan a las personas mayores a confinarse, a quedarse confinadas y encerradas en sitios en los cuales ellos sabían que ya estaba con esa posibilidad de contagio de forma masiva la parte más vulnerable de nuestra población. Lo hicieron un 5 de marzo y esa fecha le da un valor a la noticia del informe tremendo. Es decir, lo hicieron antes del 8M, evidentemente, y lo hicieron 9 días antes del estado de alarma. Lo hicieron, por cierto, antes, y esta es la clave de la historia, de que hubiera colapso sanitario. Entonces, claro, llegas a una conclusión rarísima, porque la pregunta que yo creo que cruza la cabeza de cualquier persona que lea esta noticia es ¿por qué lo hicieron antes de que los hospitales estuviesen colapsados? ¿Por qué no trasladaron a las personas mayores de las residencias cuando había sitio, cuando había UCIs, cuando había respiradores? ¿Por qué decidieron dejarles? Y hay dos posibilidades, hay dos posibles respuestas. La primera, que a esas alturas, el 5M, seguían devaluando la gravedad de la enfermedad que venía. Claro, el problema es que esta opción, y ahora cuento la segunda, que es obvia, esta primera opción implicaría que no habían escuchado la alerta de la OMS del 23 de enero ni la del 30 de enero y que no habían hecho ni caso de las 10 reuniones que mantuvieron con la Unión Europea, en las cuales, por cierto, en una de ellas era fácil no hacer caso porque Illa, el ministro de Sanidad, directamente ni acudió. Pero en esas reuniones se advirtió de la gravedad de lo que ocurría. Es decir, estaríamos ante un grado de ineptitud / negligencia que, desde mi punto de vista, por la gravedad de esa negligencia, debería acabar en un proceso judicial por homicidio imprudente. La segunda opción es todavía peor, porque la segunda opción querría decir que conocedores de cuál era la gravedad de la enfermedad decidieron ahí os las quedáis porque así culpamos a las comunidades autónomas, porque como todavía no hemos decretado el estado de alarma, esto vamos a decir que es responsabilidad vuestra. Claro, ¿cuál es la cuestión importante y el matiz importante aquí? No solamente el 14M activó un mando único. Hubo una comunicación, qué casualidad, ese mismo 5 de marzo en el que se emite el informe, una comunicación ministerial por la cual, en base a la competencia de la Constitución, competencia exclusiva del Estado, recogida en el artículo 149.16, la sanidad exterior es competencia exclusiva del Gobierno central del Estado, no es competencia de las comunidades autónomas. Pero es verdad que yo tengo la sensación de que ellos desde el primer momento pensaron, oye, si las personas que fallecen en algo de lo cual le podemos echar la culpa a las comunidades autónomas, / Madrid, conseguimos, oye, no solamente quitarnos de encima este marrón de la gestión del coronavirus, sino que además lo utilizamos políticamente contra el gobierno del Partido Popular. Yo particularmente tengo la sensación de que eso debió correr por las cabezas de quienes emitieron este documento, este informe. Porque es de tal gravedad lo que se describe ahí dentro. Decir a un grupo de personas de las cuales tú sabes que no van a tener protección hospitalaria, porque en las residencias no hay una atención sanitaria plena, hay una atención de primeros auxilios, por decirlo de alguna manera, pero no están preparados para enfrentarse a un coronavirus, como es obvio. Y decidir que se tenían que quedar dentro, decidir que no podían salir, que tenían que quedarse con la única protección, leer el documento es sangrante. porque te vas dando cuenta de que lo único que pedían era lavarse las manos, el famoso gel, utilizar en la medida de lo posible toallas desechables. Esa era la protección para la gente más vulnerable. Y los habéis dejado encerrados en las residencias, sin llevarlos a hospitales cuando había camas hospitalarias libres. A mí, muy brevemente, Luis, si me permite, porque este tema me parece tan tan dolorosísimo y me hace supurar tanto el hígado al hilo de lo que decía don Carlos. Es que me estoy acordando que el Hospital de Toledo, ese nuevo Hospital de Toledo que tiene 803 camas, está vacío porque el señor Paje así lo quiere. Y desde Madrid a Toledo hay apenas 51 minutos de autovía o 74 kilómetros. Es decir, yo comprendo que si había saturación en UCIs, comprendo que, bueno, pues que hay dificultad de ingreso para todos, pero lo que me duele especialmente es que no se buscara la posibilidad de usar esos recursos que decía don Carlos que estaba libres. Por ejemplo, el Hospital de Toledo a solo 74 kilómetros de Madrid. ¿Por qué no se derivaron pacientes los que estuvieran en mejores condiciones para viajar? ¿Por qué no se dio orden a la Junta de Castilla-La Mancha de abrir ese hospital bajo ese mando único? Pero si en el momento del informe es que en Madrid había capacidad hospitalaria totalmente libre. Es que ni siquiera hacía falta. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero es que en ese momento ni hacía falta. No, por supuesto, pero yo me refiero a cuando ya estaba más avanzado la cosa, cuando ya la Comunidad de Madrid se ve obligada a montar en tiempo récord, en 48 horas, el macrohospital de IFEMA con una logística nunca antes vista en España, ¿verdad? Me refiero a ese momento, no a ese otro anterior que usted apunta, que aún había recursos sanitarios disponibles. Pero es que, aun habiéndose agotado los que hubiera disponibles en la Comunidad de Madrid, si de verdad Pablo Iglesias, que fue el responsable de las residencias de mayores en cuanto se detectó el estado de alarma, hubiera tenido auténtica preocupación por las personas mayores y no por entrar en el CNI y por politizar el dolor y todas estas maldades propias de Podemos, hubieran dicho, a ver, ¿qué recursos tenemos? Aquí faltan, no hay UCI disponibles, bueno, pues vamos a derivar a otras comunidades autónomas adyacentes a Madrid o que rodean a Madrid, a aquellos pacientes que estén en mejor disposición de viajar, y a los que no puedan viajar porque estén peor, se les lleva a las UCIs más cercanas, etcétera, etcétera. Pero los responsables de las residencias de ancianos también han denunciado que, como mucho, lo único que les llegó fue medicamentos sedativos. Y nada más. No llegaron mascarillas, no llegaron EPIs, no llegaron gel hidroalcohólico, no llegó nada que no fuera, como mucho, sedativo. Eso fue todo lo único que se hizo por intentar ayudar en las residencias con ese tema, ¿no? Me parece especialmente asqueroso toda esta situación y lo que no se hizo pudiéndose haber hecho, que me refiero. Pero eso sí, al señor Paje nadie le recuerda esto. Nadie dice, oiga, ¿usted por qué no abre un hospital de 803 camas? La mala era Isabel Díaz Ayuso, que estaba montando un hospital enorme en IFEMA, y la mala era ella, ¿verdad? Esa es la asquerosa doble vara de medir que en este caso se traduce incluso, por desgracia, en términos de vidas perdidas. Bueno, el bueno ha sido siempre cualquier gobierno socialista, y el de Ximo Puig, que anunció tres hospitales de urgencia, ha pasado a fase 1 sin haber puesto en marcha los hospitales de urgencia. Que es de traca, de verdad. En fin, don Carlos, don César, muchísimas gracias por habernos aguantado en este primer tramo de tertulia. Nada, es un placer. Hacemos una breve pausa publicitaria y no se pierdan el reportaje que vamos a emitir ahora. Doña Marta Arce se fue hace un par de días a una de esas colas del hambre donde la gente pues va a pedir comida, bolsas de comida para llevar a su casa. Estuvo hablando con algunas de las personas que estaban en aquella cola. Sin complejos, con Luis del Pino.